Aquí me pongo a cantar. El tema de hoy, el operador técnico de radio. Es sabido, es un tipo solitario que conoce de bobinas, botones y transistores. Que tiene que aprender a lidiar con periodistas perdedores que lo tratan como un trapo. Pero el operador es un tipo astuto y sabe bien cómo llevar un buen programa. Él se ciñe al cronograma, aunque todo el mundo esté de luto. Un buen operador llama las cosas por su nombre. Al atenuador no lo llama pote. Y un vinilo no es de pasta y un CD boca abajo no se raya. También tiene que lidiar con productoras insolentes. Te meten la mano en el tollback. Te dicen, dale, metele. A vos, chiquita, te voy a enseñar cuántos pares son tres botas. La consola no se toca a no ser que yo te deje. Y a mí, no me digas que iba a tanda, porque yo viví en la grilla. ¿Será que tenés ladilla y querés culparme como siempre? También un buen operador sabe ser bien bicho. Si se cortó la comunicación no fue él, es el Electret, hizo cortocircuito. Si se equivocó de tema, no es su problema, es que lee mal la compactera. Y si hay un bache, él levanta la mano y dice, ¿qué me mirás? Te aseguro que otra vez se ha colgado el Dinesat. ¡Me voy, carajo! Operadores de miércoles, nos metimos en el medio.